prête service. Boda Bodak, na London, na Lembi. Na Lembi na ngai po, c'est la ba promesse na yo ya lokuta. Na ba mot d'amour na yo, oyo e komela yo ngambo. Boyo lobe la ma kodesu. Olivier Sente, pete na nana Natali Ndanda. Yo kamati balare ya bolingo na biso. Yo paki ya mwana ngambo ya hebale. Bolingo a sens unique, bolingo impossible. Va ma kama nyanto ya mokili mwana. Eza la kana de bimbe na suka nango. Ata kutu ba sali bako, kende retrete ba soldat bako. Mata, mata, mata, lele, lele. Yalelo, eto franchir limite yango, pole kimingyo. Ye pousse ki. Mena konti nga managi, pona mone loko yo bolingo. Nenge eko suki sa enzo. Gode li venanga, oh ma gode o, ma wananga moko. Le commandant de bord, l'ingénieur des ingénieurs, Jipekis Tchungu, Christian Kabamba, Guilherme Moukila. Bama kamonya soyamo kili godeli. Eza la kana tebi pena suka nango. Ata kutu basali bako. Kende retre basolta bako. Maka masen kombata lelelele. Yalela otanko sur limite yango. Mwele kimingyo. Kia pusa ki. Nena konti nga managi. Pona mone loko yo bolingo. Nenge eko suki sa enzo. Kote namba, mwana mba yuyu. Mawa namba maka. Commandant Leblanc Chibangu, Mouchassino Boutique, Emo Amondele na Luanda, Barbès Chema Magina Momoyo, Serge Kitutu, Yero Ndoko. Yo tiki monte manaya, e kamata e sika. O kamati o te pando, e koma place a vendre. Ato se kabamba. Yo tiki monte manaya, e kamata e sika. O kamati o te pando, e koma place a vendre. Na bonde li yongo mingi, na du pando merike zinga. Motema na pesara yo, bebe kisidi. Yanga imote moka mata, otepa no amando. Isabaza yofanine mamaliki ya samwe. Wili muto mo itabanga ina komiso baya bolingo nanga. Eke na pato sasa na nanyoka. Yo tiki motema na ya, eka mata esika. Muka mati otepa no, eko maplato amandre. Restaurant Kinema Lebo. Natali, se fosse la bae bakoso maman. E fidelite na bolingo de eko salaka. So ki banguna bakoti bolingo. Eko be baka silu nyanza. Bakoti o poto kabona pepe bayi nanga. Bidino se na le la tonto samuna na londo. Yo tiki monte manaya, e kamata esika. O kamati o te pano, e koma place a vendre. Kolinga lokola zambe, lota te boe na mara na pesa ki anyato yo e koki na mobali a pesa kana mwati oyo na ye ali papa mawana nga bote libe uombo payo zaraki oyo yo o zaraki koluka te mawana nga libe libe uombo lele wilibo pito yo tingi mose mana yo e kamata e malela de lo Lambique en foutu. Yo tiki mote manaya, e kamata e zika. O kamate o te pano, e koma place a vandre. Pesa lo boko ya Londres. Bosko noko!